Y hoy, como no podía ser de otra manera, en el Rincón Espiritual de Radio Topo, vamos a dedicar nuestro monográfico de 4 horas a la renuncia del Papa Benedicto. ¡Que no! ¡Que aquí comienza Lucha Libre! Bueno, pues como decíamos al principio, aquí comienza Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, como todos los miércoles. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Bueno, pues hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, hoy tenemos temática variada. En primer lugar, aunque hemos hecho la amenaza de hablar de uno de los temazos de la semana, que era la dimisión del Papa, vamos a ir con otra cosa que va pareja a otro de los temazos de la semana, que es la crecida del Ebro, ¿no? En primer lugar, empezaremos hablando con los compañeros de Artieda y seguiremos hablando con Antonio Casas sobre el tema del corrimiento de la ladera del pantano de Yesa. A continuación hablaremos con la plataforma de contratos municipales por la nueva campaña de movilizaciones que anuncian frente a los presupuestos de Zaragoza. Y para terminar os presentaremos las 8ª jornadas de educación y exclusión social que llegan una vez más este año y están calentitas y muy interesantes como siempre. Bueno, pues un programa cargadito de temas, por lo que veo. Pues nada, para empezar, tenemos al teléfono a Israel Orera. Él es concejal en el Ayuntamiento de Artieda, primer concejal independentista de Aragón. Buenas tardes, Israel. ¿Estás con nosotros? Vale. ¿Nos oyes? Sí, sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, pues como adelantábamos en la introducción del programa, no sé si estabas escuchando por el teléfono, pues como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar una vez más del recrecimiento del pantano del Yesa y cómo está afectando a los vecinos de la zona, porque una vez más esta semana, pues lamentablemente nos llegaban malas noticias. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado esta semana. Bueno, esta semana nos llegaban noticias ya. La semana pasada, el viernes, sacó una nota de prensa la Confederación Hidrográfica del Ebro en la que confirmaba un deslizamiento de la ladera derecha del pantano de Yesa. nos pareció muy extraño porque cuando ya movió la ladera izquierda, ellos no dijeron nada. Uh-huh. Al final lo descubrió un medio de comunicación. Uh-huh. Entonces nos sorprendió mucho que ellos hablaran. Entonces vimos que era algo grave. Y a los dos días ya llegó una confirmación de que iban a desalojar 60 viviendas del pueblo de Yesa. O sea, es un corrimiento que ha afectado a zonas habitadas. Sí, sí, sí. Y está afectando ahora mismo. Vale, ¿y en concreto a qué poblaciones está afectando? El corrimiento de tierras afecta al pueblo de Yesa, porque el corrimiento de tierras esta vez está justo encima de la presa, en el lado derecho encima de la presa, uh-huh. con todo el riesgo que lleva la cercanía a la presa. Pero claro, lo afectado es Yesa como pueblo, pero el riesgo más grave es aguas abajo de Yesa, que uh-huh, claro. un deslizamiento más rápido podría crear una ola tremenda y Sangüesas se encuentra solo a 4 o 5 kilómetros, uh-huh. con 7.000 habitantes que tiene. Claro. Y nos comentabas que han decidido desalojar, creo que son dos urbanizaciones lo que desalojan. ¿Y allí sabemos por cuánto tiempo? ¿Es una cosa temporal? O... Pues están hablando en 9 o 10 meses. Hablando, pero yo creo que hablan un poco la H, un poco sin saber, ¿no? Tampoco van un poco a palo de ciego. Uh-huh. Porque vista las grietas que se ven en la fotografía, visto los agujeros del suelo, si eso sigue deslizando, será difícil que puedan volver a sus casas. Claro, porque es un terreno que de hecho se queda inestable, ¿no? O por lo menos sin certidumbre de que no se va a volver a producir otro deslizamiento. Claro, ¿quién va a vivir en un sitio en el que ha ocurrido eso? Claro. Y estas personas que tienen que ser desalojadas, ¿son reubicadas en algún otro sitio? La mayor parte son de segunda vivienda, ser urbanizaciones nuevas. Ajá. Y los que están habitados los está realojando el ayuntamiento de Yesa, según tengo entendido. Claro, y este desalojo y reubicación supone algún tipo de responsabilidades para la CHE, para la Confederación. Bueno, la CHE se lava un poco las manos, como siempre, dice que es un desalojo preventivo, que no pasa nada, que esto ya lo esperaban, poco más o menos, que en unos meses va a estar arreglado. Siguen quitando importancia al tema, ¿no? Un tema que están desalojando 60 viviendas, que está cayendo una ladera y que nadie sabe cómo se puede parar eso. Claro. Y ellos siguen quitando importancia al tema. Imagino que habrá mucho malestar y mucha incertidumbre entre los vecinos. Sí, sí, sí, claro, la gente está muy preocupada. La gente y nosotros, mira, llevamos muchos años denunciándolo, avisándolo, no se ha hecho caso nunca. Bueno, luego he visto que va a estar el profesor Casas y os explicará bien los estudios que ha hecho. Y esto se veía venir. Ya. Pero aún así, la CHE sigue apostando por el recrecimiento de Yesa. Sí, sí, la CHE está huyendo hacia adelante, pero bueno, en algún momento tendrán que parar, lógicamente. Esto no puede ser, están poniendo en riesgo a vidas de muchas personas. Pero claro, o sea, ellos apuestan que recreciendo el pantano es la forma mejor o la mejor forma de parar a lo que son los deslizamientos de las laderas. Sí, claro, eso dicen, pero ¿cómo vas a apoyar una presa más grande aún en una ladera que se está cayendo? Exacto. Con solo haber tocado un poco, que lo que han hecho es impermeabilizar, meter hormigón dentro, porque uh-huh. es una ladera muy hueca y había grandes filtraciones, y es meter hormigón y solo con eso ya se ha deslizado. ¿Cómo vas a apoyar una presa que va a sujetar miles de hectómetros de agua? Sí, está claro, parece el razonamiento más lógico que hace la Confederación, ¿no? Dice, si la base es inestable, vamos a echar más peso encima, que así seguro que aguanta más. Sí. ¿Y vosotros cómo lleváis este tema? ¿Cómo os afecta concretamente a vosotros? En el pueblo no afecta en absoluto. El uh-huh. pueblo está en la cola del pantano, está uh-huh. en alto y no afectaría. Nosotros la preocupación por los vecinos. Y lo único que nos queda es decir, ya lo habíamos dicho hace muchos años, o sea, y pedirle responsabilidades a la Confederación, que paren ya el recrecimiento de una vez, que no tiene sentido y es un peligro. Es la obra de, además, la obra de nunca acabar, ¿no? Porque sí. Llevan años y años diciendo... Los presupuestos siguen engordando y engordando sin parar. O sea, ya se han superado con creces, ¿no? Los presupuestos sí, iniciados... Ya se han triplicado. Y eso que aún no ha empezado lo que es el recrecimiento en sí. O sea, que esto digamos que es una tomadura a toda la ciudadanía, a los vecinos de la zona, y una fuga de capital por todos, por su sitio, vamos. Eso es. Oye, una cosa te queríamos preguntar para terminar. Este martes sabemos que ha declarado otro imputado por el tema de la carga que hubo en octubre en Artieda. ¿En qué situación se encuentra este proceso? Pues este proceso ha acabado ya todos imputados de hablar y estamos a la espera de que salga juicio, de que nos digan algo. O sea, de momento está así la cosa. ¿Y qué perspectivas tenéis por cómo se haya desarrollado el proceso? Nosotros pensamos que, o queremos pensar que lo archivarán, pero harán lo que les apetezca, porque ya sabemos cómo funciona la justicia. Como viene siendo habitual. Eso. Bueno, pues Israel, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada. Nada, solo añadir una cosa más. Cuéntanos. Este sábado en Sangüesa a la una se va a hacer una concentración en la puerta del ayuntamiento para pedir la paralización. Ya sé que cae muy lejos de Zaragoza, pero si alguno se escapa por ahí, pues ya sabe dónde acudir. ¿Para pedir, perdona, la paralización? La paralización del recrecimiento y para que se haga un estudio real de ese movimiento y tratar de que sea el menor posible. Porque de hacerse un estudio independiente, por supuesto vosotros lo que pedís es que sea a cargo de la Confederación o... Nosotros preferiríamos que no, que fuera técnicos fuera de la Confederación, porque está visto que la Confederación, los técnicos que tienen son unos incompetentes. Todo lo que han hecho se ha venido abajo. O sea, yo no confío en esa gente. Y en un pantano que se les cae, aunque dique ahora, por ejemplo, con este tema de las crecidas del Ebro, ¿no?, que llevamos prácticamente un mes, parece que las opiniones van al contrario, ¿no? Pues estamos viendo, incluso hemos visto algunas manifestaciones aquí en la puerta de la Confederación de los agricultores que lo que están pidiendo es más embalses, ¿no?, y el recrecimiento de los que hay, incluso más embalses, planteando decir, mira, en este mes hemos tirado tanta agua al mar como cabe en Yesa. Con eso podíamos haber regado todo el verano, ¿no? O sea, ahora parece ya, que... Sí, claro, es lo que siempre dicen ellos. No, hombre, lo de las inundaciones del Ebro, hombre, pues si siguen cogiendo tierras del Ebro para cultivar, si el profesor Alfredo, ahora no me acuerdo el nombre, un profesor de geología de la Universidad de Zaragoza, decía que el problema de las avenidas duren tanto, el problema es que hay pantanos. Si no hubiera pantano, habría una avenida muy rápida, que duraría muy pocas horas y no haría tanto mal como hace. Porque se está manipulando muchísimo lo que es el cauce del Ebro, se le está desgravando, desfondando, y eso. Y yo por lo poco que he leído sobre el tema, eso es lo que está afectando a los ciclos naturales del Ebro. El río tiene vida propia, entonces si se le corta, pues surgen otros problemas. Exacto, y lo que detiene, ¿no?, la velocidad de las aguas son los bosques de ribera y todo este tipo de cosas que no se han respetado para nada, ¿no? Y es lo que hace que limpie el río naturalmente, no con dragados. Esa es la siguiente cuestión también. Bueno, compañero, ¿algo más por añadir? Nada, daros las gracias a Radio Topo y nada, y a seguir en la lucha. Venga, pues un abrazo, Israel. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí con el compañero de Artieda. En breve estaremos con Antonio Casas, que lleva años y años, pues eso, haciendo informes técnicos e intentando hacer entrar en razón a la Confederación Hidrográfica del Ebro de que el recrecimiento de Yesa no tiene sentido y que probablemente el pantano de Yesa en sí no tiene sentido. Pues eso parece. Y para hacer un poco de tiempo, vamos a escuchar un poquito de El Niño Gusano. Se hizo silencio, cada boca yo concedí un deseo, todos se cumplieron, todos menos el mío. Incluso parecía que nada podría hacerme mal. Incluso parecía que nada podría hacerme mal. Talento llegó para decirme que ¿Qué tal? ¿Estás por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos aquí a Antonio Casas, profesor de Geología de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido a Radio Topo. Radio Topo, que es tu casa, ¿no? Que anda que no has pasado años tú por la madriguera. Sí, sí, han pasado unos cuantos años. Hola, Antonio. Mira, en la primera parte del programa teníamos aquí a Israel, que es concejal de Artieda, y nos ha estado contando un poquito pues lo que ha estado pasando desde la semana pasada. En Yesa, en las dos urbanizaciones que hay allí que han tenido que desalojar. Y bueno, sí, una preguntilla, Antonio. Exacto. ¿Cuánto tiempo llevas tú denunciando el tema de Yesa y de la inestabilidad de los terrenos de Yesa? Pues desde el año 90 aproximadamente, o sea, unos 22 años o así. Ahí sacamos el primer informe, que era en relación con la sismicidad y los posibles efectos del llenado en los deslizamientos de ladera. Uh-huh. Y desde entonces yo creo que ha sido más o menos continuo. Habré realizado unos 3 o 4 informes desde entonces, o sea, más o menos, bueno, y luego algún contrainforme sobre cosas que se habían hecho. Sí, pues en total unos 7 informes, más o menos, desde el año 90. Unos 7 informes, o sea, que me quieres decir que llevas más de 20 años, o lleváis más de 20 años, anunciando y diciendo lo que está pasando. Y esa es la siguiente pregunta: ¿qué está pasando ahora mismo ahí en Yesa? Pues algo que es esperable, bueno, es esperable hasta cierto punto, ¿no? Por el cómo es la geometría de las laderas, bueno, supongo que Israel os habrá contado un poco las declaraciones de René Petit sobre del ingeniero que construyó el pantano. No nos ha contado. Pues ya desde cuando se hizo el pantano, digamos que el sitio para hacer el pantano es un poco raro, porque no sé si más o menos tenemos la imagen de los pantanos en el Pirineo, pues casi todos tienen la presa en rocas más bien duras, ¿no? Pues uno piensa en el embalse de la Peña o en el embalse de Escalas en la Ribagorzana y este es distinto en el sentido de que está sobre en una zona en la que todos son margas grises, esas rocas así más bien blandas que forman cárcavas que están en todo el vaso del pantano, y se estrecha un poquito el río justo cuando pasa por donde está la presa actual, pero en un sitio en el que tampoco la roca es dura, que es lo que llamamos el flish, bueno, pues es una especie de alternancia de hojaldre de areniscas y arcillas, ¿no? Muy parecido a lo que aparece en Itoiz. O sea, también. Digamos que es un material como poroso o que puede filtrar un poco el agua. Sí, y que puede deslizar capa sobre capa, o sea, tiene, sí. Digamos que tiene una consistencia que no es, o sea, una roca, por ejemplo, solamente puede deslizar por las fracturas o las fallas que ya tenga, ¿no? Una roca dura, una caliza, por ejemplo. Pero claro, esto es como un hojaldre y entonces es muy fácil que se deslicen unos planos sobre otros, unos estratos sobre otros, y claro, es una roca blanda, ¿no? Entre comillas, con lo cual las propiedades son muy distintas a las que tendría una roca dura, a las que tendría una caliza o un granito o una arenisca. Entonces, claro, lo que ha estado pasando a lo largo de este tiempo, ya, o sea, si ya tenemos un embalse en una zona en la que las características no son las más apropiadas para hacer un embalse, pues la propia construcción del embalse ya supone un castigo para la estabilidad de la roca, por el hecho de que está saturando de agua las laderas. Y entonces, claro, luego ya, pues circunstancias externas como pueden ser el tema de las lluvias o mayor saturación debido a la elevación del nivel del agua por el recrecimiento o las propias actividades que han estado haciendo a lo largo de estos años en las aguas abajo de la presa, ¿no? Para preparar el terreno para la presa nueva, pues todo eso ha contribuido a desestabilizar lo que son las laderas, unas laderas de por sí ya inestables y que han tenido movimientos que sepamos a lo largo de los últimos 10.000 años. Y entonces, claro, cualquier inestabilidad añadida, pues lo que digo, sea de lluvia, sea obra, sea el vertedero aquel que pusieron en el año 2006 dentro del vaso, pues contribuye a desestabilizar la ladera y a favorecer estos movimientos. Oye, ante esto, lo que nos dice la Confederación Hidrográfica es que cuando recrezcan el pantano, que, o sea, al llenar el embalse, esto sujetará los estratos, ¿no? Y no se deslizarán. Claro, pues es que hacer eso, desde el punto de vista geotécnico, eso es hablar sin saber, o es una temeridad, o es intentar decir cosas que no son ciertas, ¿no? Porque claro, uno no pone un embalse que es una obra muy delicada y que tiene una serie de problemas en sí, o sea, tiene una problemática importante en el sentido de que, claro, una presa pues tiene sus túneles, galerías, el drenaje que tiene que ir de una determinada manera. Entonces cualquier movimiento que haya en la ladera lo puede poner en problemas, ¿no? Pues tapar desagües de fondo, puede haber un montón de problemas. Entonces nadie pone un embalse para parar un deslizamiento de ladera. Es una barbaridad. Es como decir, ah, mira, pues aquí hay, se nos está deslizando aquí en el Mont Repos, en la carretera, cuando estuvo cortada un tiempo por deslizamientos también, pues vamos a hacer aquí una presa, ¿no? Es que eso a nadie se le ocurre, más bien es al revés. Uno huye de sitios en los que hay problemas. Y más con las connotaciones que tiene, ¿no? Que no solo es un fallo técnico, sino que con todas las poblaciones que hay aguas abajo, ¿no? Las consecuencias que claro, eso... Claro, es que sí, la posibilidad de inundación catastrófica, pues... ¿Cuáles son las probabilidades reales de que haya una catástrofe mínimamente seria con el tema de ellos? Pues sobre el tema, la probabilidad, claro, es... Nosotros sabemos el riesgo existe, ¿no? Entonces uno dice, tienes un embalse, tienes una ladera en general. Lo interesante del caso es que la ladera inestable, la que nosotros siempre hemos... sobre los informes sobre los que hemos trabajado sobre todo, han sido la ladera izquierda, la contraria, que es la que tiene deslizamientos potencialmente que se puede mover de unos 60 hectómetros cúbicos, ¿no? Que es bastante, pues son pues multiplicado por unos 120 o 130 millones de toneladas, ¿no? Que irían desde el deslizamiento que se movió en 2006 de la zona esa del vertedero hasta la propia presa. Entonces ahora se ha inestabilizado una zona que no es la que era la más inestable, sino una que era potencialmente inestable, que René Petit en su tiempo ya dijo también que podía ser inestable y que hasta ahora no se había movido a esta escala, por lo menos, ¿no? Quizás sí se había movido, pero de forma menos perceptible. Con lo cual resulta que no solo la ladera izquierda inestable de verdad se está moviendo, sino que se está moviendo también la ladera derecha. Hace 6 meses, si le hubiéramos preguntado a la Confederación, nos habría dicho que la probabilidad de que se moviera esa ladera era nula. Y de la otra también. Entonces, claro, el hablar en términos de probabilidades es difícil, porque, claro, el riesgo existe. Entonces, ¿cuándo se va a producir o se va a producir el deslizamiento? No lo sabemos ni yo ni ellos, claro. Puede ser mañana, a la larga siempre se producirá, pero claro, puede ser dentro de 500 años, puede ser dentro de 1000 años o puede ser mañana mismo. Claro. Entonces, estamos ante lo que yo, bueno, desde un punto de vista... incluso simplemente técnico, estaríamos ante una actitud un tanto irresponsable, ¿no? Porque ante una situación en la que no es que podamos afirmar que mañana vaya a pasar algo, pero es que podría pasar y eso tendría consecuencias sobre la vida de muchas personas. Entonces, la calificación de la Confederación es como poco irresponsable. Sí. Exactamente. Oye, una pregunta. Después de, digamos, estos 20 o 20 y tantos años de denuncia y campaña sostenida, de los sucesivos informes que habéis ido haciendo, imagino que la Confederación nos habrá contestado algo a los informes que hacéis, o simplemente ni se los ha mirado. No ha contestado. Sí que se los miran, porque sí que ha habido contrainform, más o menos, bueno, digamos que el mundo sobre un tema sobre el que hay discusión, como sería este. Uh-huh. Luego hay determinados técnicos en la Confederación que lo que hacen es contratar un estudio, claro, pagándolo muy bien, que diga exactamente lo contrario. Entonces, hay estudios hechos por científicos, a mí me parecen unos estudios vergonzosos, están publicados además, donde dicen, por ejemplo, que el deslizamiento grande, el que está en la margen izquierda de la presa, que se llama deslizamiento de la Refalla, se ha movido hace 10.000 años, pero sin ningún tipo de análisis, ni estudio, ni nada por el estilo, dice que ese es perfectamente estable, ¿no? Y después, hay una serie de informes en el que van ajustando, claro, es que el problema es que no estamos tratando, esto no son matemáticas, vamos. Entonces depende de las propiedades del material y de cuál es el estado de saturación, de si hay terremoto, de si no hay terremoto. Entonces, claro, es muy difícil saber cuál es la propiedad, cuál es el rozamiento del material, que es el rozamiento es el que impide el deslizamiento, ¿no? Sí. Entonces, claro, ellos qué hacen en sus análisis de estabilidad, lo que hacen es subir ese valor y dicen, bueno, pues ellos consideran que sin ningún dato, pero sin ningún dato objetivo, que el valor del rozamiento es tanto, es de 28 grados, ¿no? Y con eso les sale estable. Y entonces ya no, es que esto es estable y nuestros análisis dicen que es estable, ¿no? Pero dice, vamos a ver, pero si es que ese valor te lo has inventado, es que se lo han sacado de la manga para conseguir que les salga que esto es estable, que el deslizamiento es estable. O sea, no intentan conocer la verdad ni saber cómo puede funcionar eso. Lo que hacen es, son gente a sueldo que lo que hace es colocar los parámetros que les dicen para que aquello diga no, yo quiero que esto me salga así, ¿no? Exactamente, o sea, quien paga manda y los números convenientemente torturados dicen lo que haga falta, ¿no? Eso es. Claro, Antonio, pero a ti como científico, ¿qué opinión te merece que otro profesional que también es científico, ¿no? Sea capaz de plasmar en un informe, en un estudio, esas cosas, ¿no? Porque, vale, pueden encargarlo a un instituto privado, pero también hay personas que no pertenecen a institutos privados, que científicos, que afirman este tipo de cosas, o sea... Yo creo que ellos, vamos a ver, nosotros no sabemos cuándo se va a producir esto, ¿no? No sabemos si va a ser eso, si va a ser mañana, dentro de 5 años o dentro de 500. Entonces, yo creo que ellos, porque ellos yo creo tienen que ser conocedores del riesgo, porque es que es evidente, o sea, uno ve el deslizamiento y dice, ¡buf! Esto se puede mover. Entonces, bueno, dicen, pues esperemos que, como hace el ingeniero que diseña la presa, que en el tiempo que yo viva, de aquí a 50 años, 100 años, no se mueva y ya está, y ya ha pasado el asunto. Eso es como lo de Rajoy con el Prestige, dice, tira con el barco para adentro, con la de agua que hay en el mar no se va a notar nada. Esto es lo mismo, ¿no? Como 500 años son muchos, pues mira, claro, no, me toca a mí, todo solucionado. Sí, pues yo, pero fíjate, lo que decía René Petit fue el ingeniero que hizo la presa, claro, eran otros tiempos, yo creo que este hombre dentro de lo que cabe, pues era honesto y reconoció que ni era el mejor sitio, ni aquello era estable. Lo que pasa es que, claro, eran los tiempos en los que regar suponía comer, digamos, entonces él justificaba la obra, o sea, la obra se justificaba por esa historia, ¿no? Poner en riesgo poblaciones, pero dar de comer a gente, ¿no? Digamos que esa era un poco la historia filosófica que había detrás. Pero él mismo reconocía que aquello se podía mover y que aquello no había que tocarlo. Entonces, que vengan unos con su, haciendo un diseño de presa, además, que es, origen, vamos, que es único en el sentido de que no se ha probado antes apoyar una presa nueva sobre una presa antigua, con todas las condiciones difíciles que eso trae en cuanto a deformación, elasticidad, qué es lo que va a pasar, cómo se va a mover. Entonces uno se pone a trastear, como llevan trasteando de forma irresponsable sobre las laderas que son inestables, y es que esto puede acabar, bueno, podemos acabar inutilizando el embalse actual. Sí, eso es algo que incluso lo pueden estar provocando, ¿no? Sí. ¿Tú qué conclusiones sacas tú del tema del crecimiento? Pues es algo que no tiene, que no se puede justificar desde el punto de vista, digamos, económico o ni siquiera, o sea, porque el canal de Bardenas tampoco puede llevar más agua de la que lleva, no hay Quizá hay una parte que viene por la propia seguridad, porque claro, dicen, la presa actual es una presa de hormigón, es lo que se llama una presa de gravedad, tiene una base amplia y está apoyada sobre el fondo, ¿no? Entonces dice, bueno, pues vamos a hacer una presa más elástica, capaz de absorber una cuestión de deslizamientos, pero que esté, pero claro, necesitas unas condiciones muy particulares para una presa de ese tipo, ¿no? Pues necesitas que las laderas sean estables, porque para una presa como la que quieren hacer de materiales sueltos, si el agua supera la cota de coronación, ¿sí?, la presa se desintegra, vamos, se produce la Y por ejemplo, un deslizamiento un poco fuerte podría provocar una ola diese lugar a ese fenómeno, ¿no? Sí, sí, es que además con que la supere un poco, o sea, con que simplemente el agua sobrepase esa cota, ya se ha liado. Y un embalse de 1.000 hectómetros cúbicos es muy difícil de gestionar. Quiero decir que uno de 500 ya es difícil, pero uno de 1.000, vamos, ya parece imposible. Y luego, como siempre están, si uno repasa así las catástrofes que ha habido de embalses, la voz de alarma nunca se ha querido dar. O sea, le tienen más miedo a que la gente sepa lo que está pasando que a la propia, que muera gente en una determinada catástrofe. Eso lo hemos visto en otras veces, ¿no? Como Fukushima también, fuera de los pantanos. Eso, sí. Ahí vemos el ejemplo de cómo funciona la administración. Y luego claro, cuentan con que aquí nadie es responsable de nada, ¿no? O sea, hay unos técnicos que se montan ahí una película, pero además temeraria. Y luego, vamos a suponer que no pasara nada, ¿no? Que fuera simplemente que se deslizan parte de las laderas, que se inutiliza el embalse, ¿no? El actual, que es una de las posibilidades, vamos, es de lo más posible que puede pasar ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces nadie es responsable. Ahí dice, no, yo no. Y ahí o sale una obra nefasta como la de Monte Aragón, ¿no? O sea, de Monte Aragón ha sido un sumidero de dinero, o la Loteta mismo. Y nadie es responsable. Exacto. Eso pasa como pasa habitualmente. O nadie es responsable, o al final el que se carga las culpas es el que lleva el mono y la caja de herramientas, como en el caso del accidente de Spanair o otros similares. ¿No? Sí, pero también nos lleva a una situación complicada, ¿no? Porque también hay situaciones que, bueno, desde fuera, al menos una opinión no científica, parecen un poco absurdas, ¿no? Porque, por ejemplo, me recuerdo hace muy poco en Italia, por el tema de unos terremotos que hubo, se quería condenar a unos geólogos por no haber previsto que iba a haber un terremoto. En L'Aquila, sí. Y curiosamente, los constructores, los políticos, o sea, toda la gente que estaba involucrada en eso, en no establecer bien los planes de evacuación, en construcciones mal diseñadas, eso no ha pasado nada. Al final le ha caído el muerto, a unos tipos, claro, que bueno, no sé muy bien, no conozco el caso exacto de L'Aquila, pero vamos, que al final si buscan un chivo expiatorio, pues para que aquello, y en Bayonne pasó un poco lo mismo también, al final en Bayonne ni la compañía eléctrica, ni los ingenieros, bueno, ahí nadie, vamos, me parece que los 2 años de cárcel fueron, bueno, salen, sí, en alguno de los documentos, no me acuerdo, vamos, pero al final a gente que, vamos, que a los verdaderos responsables no cayeron. A los listos no les llega. Siempre acaba pagando algún pobre desgraciado que se encuentra por el camino, ¿no? Sí. Una pregunta más y por concluir, Antonio. Ahora, entre las nuevas voces que se están alzando, ¿no?, digamos, desde los agricultores de lo que es la cuenca del Ebro, de la necesidad de hacer nuevos embalses que laminen las riadas y todo este tema, tú, como persona que llevas años estudiando el tema de embalses y pantanos, ¿qué opinas? Hombre, ahora mismo el tema de laminar avenidas, yo creo que ese ya está resuelto. Sobre ese no hay... Las peores inundaciones que se han producido han sido precisamente por intentar retener más agua, o sea, por no guardar ese espacio extra que hay, que siempre hay que guardar para el tema de las avenidas, ¿no? Entonces, si ha habido avenidas, ha sido por eso. O sea, por el tema de las avenidas no pueden justificarlo. Por lo otro que lo justifican es por regar más hectáreas, pero si ellos mismos reconocen, o sea, ahora mismo las comunidades de regante, o la gente, yo creo que venden la imagen de que los regantes son unas personas que viven en la tierra, que tienen un poco de tierra y con eso viven, pero es que los regantes son auténticas mafias, o sea, las comunidades de regantes son... La gente que tiene el voto, que tiene ahí el que corta el bacalao, es la gente que tiene un, son terratenientes que no han pisado la tierra en su vida, que simplemente se dedican a sus negocios. Entonces, claro, que esa gente tenga tanta capacidad como para poner, para decir, no, no, vamos a hacer otro embalse, ¿para qué? Para regar mis tierras o para vender el agua, porque ahora ellos mismos reconocen que dicen, bueno, vosotros haced el embalse, o sea, la administración que pague el embalse, que nosotros ya venderemos el agua a donde haga falta, ¿no? A Levante, a, al Delta, donde sea, ¿no? Entonces, claro, es una es que no hay justificación, o sea, no hay los estudios que hay económicos sobre cuál es el balance de costes, aparte, bueno, aparte de que es una, bueno, ahora mismo en los tiempos que corren, es que, claro, uno piensa que es una barbaridad el estar gastando dinero, o sea, echando dinero en este saco sin fondo, ¿no? Entonces, no hay estudio económico ahora mismo que justifique la, la construcción de un embalse, o sea, que, ni económico ni sociológico, porque dices, bueno, si eso fija población en el medio rural, si eso vale para que la gente se gane la vida de una manera, pues eso, digna, pero es que es mentira, pues es que son cuatro terratenientes, es que el número de grandes propietarios que hay en Bardenas o hay o del canal de Monegros, pues es que es enorme, es que hay, y esos son los que están realmente decidiendo por todos los demás. Está claro, con muchos intereses ocultos. Bueno, Antonio, un placer tenerte aquí en esta que es tu casa, como dije al principio, compañero, y una alegría el hablar contigo por la radio, ¿no? Sí, hacía años que no coincidíamos en un programa, pero todo un placer. Oye, muchas gracias. Venga, un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, pues como veis, en el tema de embalses y pantanos, una vez más, lo que prima son las necesidades, ¿no? De revalorización del capital, por un lado, de todas esas masas de hormigón, poniendo en riesgo a las poblaciones, poniendo en riesgo a todo lo que sea necesario, y luego, pues las mafias menores de trapicheo con el agua, de trapicheo con la tierra, con los cultivos, si me apuras, con todas esas extensiones de transgénico que tenemos entre Aragón y Cataluña, que somos la gran reserva espiritual del transgénico de Europa. Pues ahora me gustaría decir eso de hemos llamado para contrastar opiniones a la Confederación Hidrográfica, pero no ha querido atendernos. Pero es mentira. La verdad es que no lo hemos llamado, no lo hemos intentado, porque ya sabemos cuál es su... ¿Pero para qué? Pues porque sí. ya sabemos perfectamente cuál es su posicionamiento, y es que y porque hasta ahora está argumentando que el recrecimiento de Yesa no tiene nada que ver con que se haya corrido esto. Sí, sí. Se ha caído sin querer, pero vamos. Sí. Pero eso, no, tampoco tiene sentido llamarles, porque a mí esto del pluralismo también es una cosa que me enfada. Sí, ya. Sí. Hasta las narices. Fuera, o sea, yo me tengo que estar tragando su asquerosa película neoliberal y neofascista en el mejor de los casos, me la tengo que estar tragando continuamente hasta en la sopa 24 horas del día, y cuando nosotros somos capaces de alzar un poquito la voz, también tenemos que dar cabida a su mierda de discurso rancio. Porque si no, no es demócrata. Exacto. Estoy. Lo demócrata es que todo el rato se oiga el mismo discurso. Estoy hasta las narices, o sea, por un espacio que es nuestro y punto. Pues eso, ¿y sabes qué? Pues vamos a hacer un descansillo y nos vamos con Richie Valens. Come on, let's go. Let's go, little darling. Where let's go, we belong here. Bueno, después de este breve receso musical, aquí seguimos en Radio Topo 101.8 de la FM. El teléfono de la radio para hablar con nosotros, si quieres o te interesa, es 976-29-1398. Aunque hoy va a ser difícil, a no ser que lo hagas en la última parte del programa, porque vamos a ir ahora con otra entrevista telefónica. Tenemos con nosotros a José Luis Muro, de la plataforma de Contratas, que han anunciado esta semana una nueva campaña de movilizaciones, no sé si calentando motores o no con el tema de la reforma de la ley de bases local, pero bueno, ellos nos contarán un poco. Buenas tardes, José Luis, ¿nos escuchas? Hola, buenas tardes, ¿nos oyes? Sí, sí, buenas tardes. ¿Qué tal andas? Pues bien, aquí estoy. Dime. Pues nada, te cuento. Bueno, hemos visto que en los últimos días andáis saliendo por prensa local, que habéis mandado o que estáis convocando asambleas y reuniones y con visos de unas nuevas movilizaciones. ¿A qué se debe esta campaña nueva? Bueno, pues en primer lugar, los diferentes trabajadores de diferentes contratas del Ayuntamiento, que trabajamos para el Ayuntamiento de Zaragoza, ya venimos desde hace 2 años pues reuniéndonos periódicamente, una vez al mes más o menos, y si hay situaciones de conflictividad en alguna de las empresas, pues nos reunimos más a menudo, ¿no? Pues el proponer, pues situar un poco el recorrido. ¿Sí? En el año 2012, pues hubo un recorte presupuestario que todo su peso en el Ayuntamiento de Zaragoza, claro, que todo su peso pues fue al capítulo 2, o sea, a las contratas que llevan los servicios públicos que gestiona el Ayuntamiento y que están externalizados. Entonces, ese 15% de reducción de presupuesto, pues lo que ha supuesto ha sido pérdida de empleo, algunos seres en alguna empresa, se ha llegado en algunos servicios a impagos y otra serie de características que lo que ha hecho esa reducción de presupuesto ha sido que los trabajadores pues perdamos derechos tanto económicos como laborales y sociales, a la vez que también pues se ha visto que la merma, o sea, este recorte ha llevado también una merma en lo que es la calidad del servicio que prestamos al ciudadano. Y a su vez, las empresas que gestionan estos servicios, que son en su gran mayoría pues grandes multinacionales, pues como FCT, pues Eulen o Baser, Tucha, etcétera, pues continúan con sus beneficios resolvidos millonarios e incluso aumentándolo. Exacto. Pues es una paradoja, ¿no? Pues en un ayuntamiento donde se supone que iban a hacer políticas desde abajo, políticas de izquierda que decían ellos, pues no se están viendo, no están siendo palpables para la ciudadanía, que seguimos pagando los trabajadores y los ciudadanos todo el peso de sus recortes a las grandes empresas y las grandes multinacionales, y siguen aumentando sus beneficios. Esa es la realidad, es decir, que siguen, en Zaragoza se están llevando a cabo las mismas políticas, por lo menos en el año que en el gobierno español. Esa es la realidad. Entonces, por no enrollarme mucho. ¿Sí? Pues, ¿me oyes? Te oigo bien. Vale, entonces, pues, un poco con todos estos recortes y la situación que comentaba antes de pérdida de empleo, algún ERE, pagos. Sí. Y otras situaciones. Sí, venimos viendo lo que tú comentabas, ¿no? Que aunque este ayuntamiento sea el buque insignia del PSOE, que digamos que es el único gran ayuntamiento que le queda al PSOE del Estado español y sostenido también se supone por una mayoría socialdemócrata más o menos radical, ¿no? Que sería Izquierda Unida y Chunta, vemos cómo pues los recortes llegan exactamente igual y vemos que estos años de gobierno, tanto del PP como del PSOE, han derivado en que el ayuntamiento es presa de unas empresas multinacionales que son las que están financiando al ayuntamiento y, por tanto, quien está mandando en el ayuntamiento, ¿no? Yo he visto en algunas concentraciones que se grita en este ayuntamiento manda Fomento y con mucha razón. Sí, pues bueno, pues un poco por ahí. Pasa que hoy, pues esta tarde, he tenido una noticia, ¿no? Porque bueno, comento un poco también por no olvidarme y luego comento un poco las noticias sobre los presupuestos. Sí. Bueno, pues ante la situación esta y las reuniones que hemos ido manteniendo en el año 2012, pues estas semanas, ante los presupuestos que iban a ser inminentes para este mes, pues decidimos en la reunión de la semana pasada, que así dimos una rueda de prensa el otro día a los medios de comunicación, pues convocar una manifestación para el día 14 de marzo, jueves. Anteriormente, el día 7 de marzo, que también es jueves, la semana anterior, tenemos previsto realizar una concentración en la Plaza de España. Iremos también a la 5 marzada, que parece que va a ser en el Parque Macará, según las últimas noticias. Y tendremos un puesto informativo. Y esta semana, el lunes, nos vamos a reunir pues, para llevar a cabo ya y empezar a organizar toda serie de movilizaciones. Eso es lo que hemos decidido entre pues la gran mayoría de los trabajadores de las contratas que nos vamos juntando, como presión para que los presupuestos de este año 2013 no continuaran con los recortes, que si se produciese esos recortes, pues ya iba a haber despidos, iba a haber expedientes de regulación, alguna empresa pequeña, sobre todo en servicios de intervención social, que son pues empresas más pequeñas, de 5 o 10. Y los trabajadores pues igual tendrían que cerrar, entonces esa era la situación, por eso decidimos un poco lo que es empezar a actuar ya con movilizaciones contundentes y con el con el acuerdo de todos los trabajadores de las contratas de que mediante la solidaridad y el apoyo mutuo nos íbamos a estar ayudando en cada uno de los conflictos de cada una de las empresas, ¿no? si los hubiera. Entonces, eso es un poco el planteamiento. Lo que pasa es que esta tarde, esta mañana, el vicealcalde ha presentado lo que es el borrador de los presupuestos municipales para el año 2013. Para aprobarlo, tienen que negociar con los demás grupos. Y lo que parece aparente, tenemos que estudiarlo a fondo, es que no va a haber recortes en las contratas municipales. Por lo tanto, entendemos, y ya hay comunicados en prensa de la unidad y otros grupos, que si no hay recortes, porque se va a mantener el presupuesto para las contratas, entonces no se va a permitir que haya ni recortes, ni expedientes de regulación, ni descuelgues de convenio con los trabajadores en las diferentes contratas. Entonces parece que la presión y el trabajo que hemos estado haciendo durante este año pues va a ir dando un poco sus frutos. Exactamente, porque habéis tenido un año muy duro, o sea, parece que ahora una de las normas sea no aceptar ahí más recortes, o sea, durante este año sí que ha habido descuelgues del convenio importantes en ciertas contratas o ha habido despidos en varias, ¿no? Según cada contrato ha tenido pues un poco su situación específica, ¿no? Pues en algunas como centros de tiempo libre pues ha habido meses que han estado sin cobrar pagos, en otras pues como la nuestra pues en Parques y Jardines ha habido intentos de hacer expediente de regulación que la partida los hemos hecho atrás, ha habido intentos de descuelgue del convenio mandarnos al convenio estatal que también mediante paros y huelgas pues que empezamos este año en febrero también lo hemos conseguido parar. Pues en PUPSA también han estado haciendo paros porque también han estado sin cobrar algún mes, ¿no? Como ya se iba saliendo pues así un poco cada una de las diferentes contratas, ¿no? Entonces esa es la realidad en la que estamos. Lo que pasa es que el lunes nos volveremos a reunir y no sé si seguiremos con la hoja de ruta o cambiaremos un poco lo que es la hoja de ruta, ¿no? Sí, que teníamos prevista. Porque o sea, ha sido oportuna desde luego la declaración del vicealcalde, ¿no? Desde el PSOE, la declaración que han hecho justo cuando estáis planteando las reuniones para empezar la campaña de movilización y presión o para reforzar esa campaña de movilización y presión, hacer el anuncio este es una buena forma en hacer algo que el PSOE es un auténtico especialista, ¿no? Que es en rebajar presiones sin que lleguen a estallar nunca, ¿no? Rebajar el nivel, el tono del asunto. Pero bueno, las movilizaciones que teníais anunciadas eran ya para a partir de la semana que viene. Este anuncio que ha hecho ahora Jimeno, ¿no? El vicealcalde, como tú dices, es muy provisional porque todavía tiene que ser debatido con el resto de grupos. No sé si posteriormente, si vais a mantener lo que son las movilizaciones a pesar del anuncio o si esperáis una respuesta rápida de lo que es del ayuntamiento de cara a bueno pues a saber si cómo vais a proceder, ¿no? Sí, claro, pues eso es un poco lo que quería comentar, ¿no? El lunes cuando estemos pues todos y todas las compañeras de los clientes contratas, pues el primer punto a debatir será esto, porque lo que íbamos a tratar era a empezar la campaña informativa, cómo iba a afectar los presupuestos de 2013 a tanto a los del derechos de los trabajadores, si va a haber despidos o eres o alguna otra circunstancia, como a la pérdida de calidad en el servicio que prestamos. Entonces, vamos a debatir eso, si seguimos o no con las movilizaciones previstas para el día 14, que era como medida de presión para que no aprobaran los presupuestos, porque decían que iban a aprobar el día 12 de marzo o el 15. Pero se decía una cosa u otra, vamos a seguir trabajando el tema de las contratas, vamos a seguir trabajando igual que estos dos años y no nos vamos a conformar con que no solamente haya, no solamente se paralicen los despidos y los ERES o pagos que pudiera haber, sino que lo que vamos a seguir, como venimos siguiendo también desde hace dos años, es que se mejore la calidad de los servicios públicos, que se hagan estudios en cada uno de los servicios públicos subcontratados y externalizados para ver las ventajas que podría tener lo que es una gestión directa, una municipalización, digamos, ¿no?, de lo que son cada uno de los servicios. Entonces, el tema de los despidos, el tema de los recortes, pues habrá que debatirlo el próximo día, ¿no? Si conviene o no conviene ir quemando a la gente o seguimos trabajando el tema como hemos seguido trabajando y volvemos al tema que lo tenemos un poco descuidado desde hace más de un año con todo lo que está cayendo, de lo que es la gestión directa y la municipalización de los servicios públicos. Exactamente. Entonces, la semana que viene, pues, me imagino que una vez que decidamos, ¿sí?, pues, haremos un comunicado de prensa y hoy iremos a los diferentes colectivos y otras organizaciones, pues, cuál va a ser la hoja de ruta. Y ahí estaremos atentos y pendientes de ese comunicado, de ese buen trabajo que, como tú dices, lleváis años haciendo, ¿no?, de unión de las contratas, que es desde luego un ejemplo esa pelea que estáis llevando desde hace tiempo y es una de las pocas experiencias de unión de ese tipo que hay en el Estado español para pedir la municipalización de los servicios, municipalización que ahora es absolutamente contra natura, porque con la nueva ley, claro, con la nueva ley de bases del régimen local, precisamente la tendencia es la contraria, ¿no? Está el PP que quiere vender por un lado todos esos servicios, traspasarlos a lo que son las diputaciones provinciales, donde no hay estructura ninguna para asumirlos, o sea que es la inmediata gestión indirecta y la inmediata privatización. Y por otro lado, y esto es un prejuicio personal, que lo que me da la impresión que lo que está haciendo el PSOE aquí con las empresas públicas estas con capital privado que está creando como alternativa o intento de alternativa, su misión o su querer es para que las vendan estos, ya se las vendo mejor yo a mis colegas primero, ¿no? Entonces esa es un, no sé, ¿cómo estáis viendo? Porque esto también supone 700 y pico despidos en el Ayuntamiento de Zaragoza, claro, según estoy diciendo. Quería comentar un poco el tema también, porque el tema de la nueva ley de bases de régimen local, uh-huh, no solamente va a afectar a lo que son empleados del consistorio, digamos, pues hablando aquí de Zaragoza, ¿no?, de los patronatos o las diferentes sociedades, sino que a los trabajadores de diferentes contratas que externalizadas también, porque, y pongo varios ejemplos, claro, ¿no? El tema de la ayuda a domicilio, sí, sí, que ahora mismo pues se gestiona, pues, lo gestiona la empresa Clece y Santo Habitae, por medio del Ayuntamiento de Zaragoza, o sea, están externalizadas, según la nueva ley de bases, pasarían a ser gestionadas por la DGA, en este caso, por la Diputación General de Aragón, por la comunidad. ¿Qué pasa? Si no aporta dinero y no tiene, pues o lo privatiza o lo cierra, y la ley lo dice así de claro. Entonces, sí, estamos hablando de 1.000 personas del tema de ayuda a domicilio tan importante en esta ciudad, ¿no? Que irían a la calle, por lo menos se queda nadie en el aire. El tema de los CTLs, los centros de tiempo libre. Sí, de tiempo libre, otras empresas de intervención social, el tema del turismo y otra serie de cosas que también están subcontratadas también afectan y también se quedan en el aire porque el Ayuntamiento no, con la nueva ley no las va a poder gestionar. Entonces, ese tema también lo queremos sacar un poco, no solo a que va a afectar a los empleados municipales, sino que también a los empleados de las subcontratas que todavía estamos más precarios que ellos. Entonces, esto es una cosa que vamos a ir hablando con la plataforma que se ha creado de empleados públicos, el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Sí? Y pues vamos a ir teniendo relación para ver cómo atajamos lo que entre todos y entre todas es el tema y cómo lo vamos sacando a la ciudadanía, lo que es la información. Pues sí, lo que nos comentabas ahora, aquí en este programa tuvimos a las compañeras de Clece y ellas estuvieron contando que ya tenían problemas, pues ni te cuento con la entrada en vigor de las nuevas medidas. Bueno, pues sí, José Luis, muchas gracias por habernos atendido y bueno, ya sabes que aquí tenéis vuestra casa y que cada vez que queráis comunicar algo estamos a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias. Venga, a ti, compañero. Un abrazo. Hasta luego, compañero. Bueno, pues nos quedaba una cosita muy breve que hacer, va a ser muy breve, no lo iba a ser tanto, que es presentar las octavas jornadas sobre educación y exclusión social, que un año más organiza Acción Social y Sindical Internacionalista y el Observatorio por la Universidad Pública. Uh-huh. Empezamos ya en breve, y esto llevo una buena noticia para todos vosotros y todas vosotras, es decir, que el miércoles que viene no va a haber lucha libre, os libréis de nosotros, pero bueno, estaremos en unas jornadas muy interesantes para que os fastidiéis los que no podéis ver, ¿no? Pero que os recomendamos a todos que asistáis, porque no hay ninguna sesión de las seis que hay que tenga desperdicio. Exactamente. Vamos a hacer un repaso muy breve. Comenzamos el martes 19 de febrero, hay que decir que son martes, miércoles, jueves, de esta semana siguiente y la posterior. La próxima. Todos los días, 7 de la tarde, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, en el campus San Francisco, nada más entrar a la izquierda, ahí está la Facultad de Filosofía y Letras. Empezamos el martes 19 con una charla que se titula El Gobierno de la Excedencia, impartida por José Ángel Brandariz, del Departamento de Derecho Público de la UDC. Exactamente, que ahí nos va a explicar cómo plantean los estados de excepción y cómo gestionar desde el derecho penal a toda esa gente que ya nos sirven y servimos para los que sobramos para la reproducción del capital. Esto que han encontrado las maneras de ganar dinero sobrando la mitad de la población, pues ahí nos lo van a contar, ¿no? Continuaremos el miércoles 20 de febrero, 7 de la tarde también, Aula Magna de Filosofía y Letras, con Manuel Delgado, que nos va a hablar de ciudadanos virtuosos y valores posmodernos. No puede estar más de actualidad esto de los valores posmodernos, que parece que nos ha inundado hasta el tuétano en todos los aspectos de la vida. Exactamente. Ahí discutiremos sobre lo material y lo simbólico y veremos a ver qué se lleva más, ¿no? Si las cosas de verdad o la simbología. ¿Qué cuenta más, el contenido o las formas? Exactamente. Y continuaremos en la sesión del jueves 21 de febrero, exactamente a las 7 horas de la tarde y en el Aula Magna de Filosofía y Letras, con la charla de un viejo amigo, un viejo conocido de estas jornadas, que regresa después de unos años, es César Manzanos, que vendrá desde Vitoria a contarnos ahí el mercado de lo social, es decir, cómo se plantea ese negocio con toda esa gente que hablábamos primero que sobra y que queda excluida totalmente y que carece ya de derecho hasta vivir, pues cómo se plantea el seguir haciendo negocio hasta la extenuación y hasta la muerte de toda esa gente, y cómo hay muchos de estos de rastas y buen rollo que siguen haciendo negocio hasta la muerte. Exacto, nos enseña, ¿no?, cómo ese capitalismo que parece que algunos creen que se muere de muerte natural, cómo encuentra siempre nichos de negocio hasta en las propias bolsas de exclusión que crea. Pues de eso nos hablará, que César pertenece al Departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco, pero que también lo conoceréis muchos porque es miembro de Salaqueta. Salaqueta, coordinadora contra la tortura y demás, currículum extenso del amigo César. Por supuesto. Y continuamos con la cuarta sesión. Que ya pasamos de semana y todo, de ¿no? De semana, sí, semana. Nos vamos al martes 26 de febrero, exactamente a las 7 en el Aula Magna de Filosofía y Letras, con la sesión titulada Cuando la lógica de mercado invade la escuela, con Antoni Berger, que vendrá desde Barcelona, desde la Universidad de Barcelona, para hablarnos un poco, pues bueno, al hilo de estas jornadas de educación, pues hablarnos un poco cómo se está implementando toda esta lógica de mercantilización, privatización, que estamos viendo pues también a través de la LOMCE y que estamos viendo a través de las diferentes cosas que se están implantando en la educación, y cómo una vez más, pues eso, el negocio de la educación se impone sobre otro derecho básico y fundamental como es la propia educación. Para los que no lo sepáis, Antoni Berger pertenece al grupo Globalización, Educación y Políticas Sociales y el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Que ahí nos contará cómo esto no es una turuntela que ha dado al señor Berg, sino que esto es un plan muy viejo y muy antiguo en el que han participado el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Organización Mundial del Comercio, y que es un plan que viene, digamos, desde los albores prácticos del neoliberalismo allá por principios de los 90, finales de los 80. Pasamos al miércoles 27 de febrero con la charla titulada ¿Algún emprendedor en la sala? Está también otro César, esta vez vuelven a ser las jornadas de los Césares, otro viejo conocido que regresa después de años, el profesor César Cascante, que ahora está en la Universidad de Barcelona, y que pues nos hablará o intentará sonrojar a todo aquel que haya en la sala un poco, que le haya calado o dado por ser emprendedor, claro, de este asunto vergonzoso que nos están metiendo con el tema, exacto, del espíritu emprendedor, tratando de hacer creer a tantos millones de gentes en la más absoluta miseria que van a ser capaces de generarse un autoempleo que les permita vivir sin enriquecer al resto. Es un absoluto insulto, es como el millón de euros que Mariano el Campeador ha vuelto a ganar en la Unión Europea frente a Alemania, o los millones que ha vuelto a ganar, que no son más que otro gran paquete de subvención para las grandes empresas españolas. Y que se justifica porque se van a acabar las mamandurrias. Así que seguimos el jueves 28 de febrero con la última sesión, que se titula La Universidad Pública se defiende. En la que contaremos, entre otros, con Luca Martinucci de Sisa Scuola, que ya estuvimos con ellos el año pasado de la Universidad de Milán. También tendremos a Valentín, que viene de Alternativa Libertaria de la Universidad de Toulouse. Tendremos también a Spiros Koraris, ¿no? De otros viejos conocidos de ASI, unos compañeros de Grecia. Exactamente, también vendrá Gustavo Hernández de la Universidad de Salamanca y Víctor Pérez de las Asambleas Universitarias de Zaragoza. Entre todos ellos, pues nos explicarán un poco cuál es la situación actual en la universidad y qué peleas están dando a nivel europeo en las diferentes. Porque no nos olvidemos, esta sesión va de luchas. Ahí os esperamos, veros a todos y a todas. Mientras duren las jornadas de educación y exclusión, pues nos vamos a dar la paliza, ya os lo hemos dicho antes. Recordamos, todos los días, 7 de la tarde, Aula Magna de Filosofía y Letras. Tenéis más información en nuestra página web, que es www.asi-asi.org, todas las asis con dos s, y luego hay créditos y reconocimientos académicos y diferentes historias, que ahí los tenéis en la página web. Siempre es gratis, siempre la entrada es libre, y ahí os esperamos ver a todos y a todas. Y bueno, como nos hemos pasado de nuestro marco horario, nos vamos a despedir deprisa y corriendo, y antes, por supuesto, invitaros también a que sigáis acudiendo a estas sesiones, a estas jornadas, y a que sigáis escuchando Lucha Libre. Así que nada, hasta dentro de tres semanas. Un abrazo para todos, os dejamos con Lisabo.